Seguimos en Radio Kiwi y bueno, tallando el elefante, qué lindo, qué lindo poder escucharlo. Me cagaron a pedos en la movida, ¿no? En la entrada nomás, ya iba a poner el disco viejo. No, para, pon esto, listo. Cambiamos y estamos escuchando el nuevo trabajo de Tallando el Elefante. Cara querido, ¿cómo va, loco? Hola, Hernán. ¿Todo bien? Buenas tardes, bien, por supuesto. Gracias por venir, che. No, gracias a vos por invitarme. Che, contame, bueno, se viene una hermosa fecha, están remando como siempre, ¿no? Mucho trabajo, mucho laburo a pulmón, como hablábamos recién, pero del bueno. Y sí, veníamos, bueno, recién estábamos hablando de eso. Las bandas independientes tienen que tener esa fuerza y no queda otra que bueno, manejarse, meterle todas las pilas, tratar de abarcar y estar en todos los wins. No queda otra, uno tiene que meterle mucho laburo, mucho esmero. Así que, bueno, muy contentos de presentar a nuestro segundo disco, Neurosis, ahora este viernes 3 de noviembre en el Teatro Ópera. Y bueno, con ansioso, con mucha expectativa, es un desafío importante. Nosotros venimos de hacer bares, de ya llenarlos y bueno, por eso es como un antes y un después. Creo, Tallando es una banda en total crecimiento. Yo, al menos nosotros lo vemos así, los que estamos trabajando en esto y que sí. Nos movemos. Siempre decimos, y bueno, hay que dar el espaldarazo final y qué sé yo, pero están en total crecimiento siempre, o sea, yo te veo así. Sí. Muchas bandas lo consideran lo mismo, ¿no? Sí, no, sí, se ve el crecimiento, bueno, pero es difícil también. Yo creo que hay un crecimiento, pero que fue... No fue algo tan brusco y precipitado. Viene creciendo, pero tranquilo. Tampoco a grandes escalas. Igual uno va disfrutando todos los pasos. Los va disfrutando. Hay que hacer eso. Hay que ir disfrutándolos. No obsesionarse. Y hay que esperar. También saber esperar, ¿no? A veces sí. Es difícil saber esperar porque hay bandas que esperan años y años, claro, pero. Bueno... Tampoco esperar tanto. No, tanto ya llevo un momento. Hay que laburarlo. Sí. Yo creo igualmente, no sé qué opinarás vos, pero creo que es bueno tocar saliendo de acá, saliendo de este ámbito de nuestra protección, que es la Ciudad de La Plata. Acá, cara, todos te conocemos, todos sabemos lo que haces, todos sabemos. Entonces vamos, ven, con el cara, listo, vamos, se llena un lugar. Y yo prefiero que esté lleno, en vez de un lugar lleno acá en La Plata, que haya... Yo, 50 personas en Buenos Aires, en algún lugar, ¿entendés? Sí. Yo creo que la gente que te está viendo ahí, gente que no te conoce, puede haber gente importante que te está viendo, siempre hay lugares, yo creo que hay que moverse por otros lados. Hay creo, un pensamiento muy contradictorio con algunas cosas, no sé si tirarlas por, qué sé yo, hay bandas que con el manejándose... solos, como lo venía diciendo, manejándose independiente, uno puede malentender que capaz el día de mañana se te abre alguna puerta y aparece gente idónea que puede manejar las cuestiones, como una contradicción, viste, capaz que no, o si transás con una productora. Pero no es transás, ¿no? Es que... No, por eso, es como que, no sé, por eso yo lo veo... Parte del crecimiento de la banda. Un momento. Jugar de fútbol está en un potrero y otra después no le queda otra que... ¿Y qué le voy a decir? No quiero representarte, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a tratar vos que jugás en un potrero con un presidente? Por eso de un mismo, digo que no hay veces que uno no va a encontrar las chances, ni las puertas, ni los caminos. Se te puede dar, pero creo que es un camino muy difícil e independiente... y bueno, por eso digo que hay gente que a veces idónea que uno lo puede ayudar. Uno es músico, no puede ser músico, productor, manager. Uno estaría bárbaro hacerlo. Uno lo hace ahora. Si uno pudiera, lo haría. Sí. Uno lo hace ahora. Sí. Por una cuestión de que no te queda otra. O sea, tenés que hacerlo porque no te queda otra. Claro, pero no es porque no podés. Claro, lo tendrías un manager que te lleve, que te haga los shows y vos te quedas en tu casa. Sí, claro. Pero claro. Lo tenés que hacer vos porque no hay manera. No hay manera. Y no eso hay manera. No es una contradicción cuando te pasa la posibilidad. Bueno, hablamos de los chicos de sueño, por ejemplo. Que tienen la posibilidad de crecimiento. Y bueno, tienen que cerrar con una compañía. Tienen que armar con Pirca, que ahora están con Pirca. Sí. ¿Y cómo lo van a hacer? Tienen la posibilidad de hacerlo. Pero antes no podían hacerlo, o era complicado. Sí, eso le va a permitir aceitar un montón de cosas que le va a permitir crecer. Que es lo que es crecer, no es traicionar tus sentimientos. Es crecer, ¿no? Sí. Me parece por ese lado. Vos podés seguir, porque las letras de los chicos, o las letras tuyas no van a modificarse porque cambie con otra cosa. Vos vas a decir lo mismo. No, claro, sí, y esa es la idea, ¿viste? Obviamente que uno no sabe o no conoce a sus colegas, cada uno sabrá si se acuerda de sus orígenes, de sus ideales, de su forma de pensar. Eso es obvio, si a uno no lo marea o no lo cambian determinadas cosas. Claro. Pero bueno, pero hablando de esa cuestión, es realmente muy importante y es totalmente profesional cuando das otro paso, cuando das un paso importante, cuando podés brindar tu música, que se escuche tu música, llegar a tener una gran difusión, uh-huh. Que eso es imposible, o sea, en algún momento, yo hace años que toco, y entonces, no sé, en algún momento se agarraba un camioncito, se cargaba el sonido y te ibas a tocar a San Bernardo. Sí. Es un laburo de hormiga, pero bueno, uno quiere que su música sea escuchada en lo que más se pueda, o sea, que tenga el alcance que más se pueda, ¿no? Ayer hablábamos que también es bastante loca nuestra profesión, ¿no? Digo nuestra porque en la radio pasa más o menos lo mismo. Vos agarrás y le tenés que decir que yo a tu novia, a tu esposa o lo que sea, me voy acá a tocar, que yo me quedo, estás toda la noche, tocás, armás, desarmás, te vas, llegás muerto a la madrugada, y yo dices, bueno, ¿y cuánto? Ganaste mucha guita, me imagino. Y no, a veces volvés hecho, a veces tuviste que pagarte, a veces te quedó corto. Y vos sentís el placer de hacerlo y de mostrar tu música. Y eso es raro, ¿viste? Nosotros somos raros. La gente no te entiende toda lo que cuando te decís eso, ¿entendés? No entiende que vos vas y sentís placer claro. en un montón de cosas. Obviamente pero... que querés ganar guita y que lo haces por plata. Sí, sí. No por plata, sino que necesitas, como para generar más, tenés que tener algún ingreso. Sí, sí. Pero el músico es como que, ¿viste? La pelea, la rema. Y casualmente lo tienen como el vago. Sí. Y es uno de los tipos que hace su laburo gratis, que hay muy poca gente dando vueltas por acá que está escuchando la radio que haga las cosas. Muy bueno lo que decís. ¿Eh? Y somos los vagos, ¿entendés? Claro. Es muy loco eso. No, bueno, lo totalmente de acuerdo, lo dijiste todo vos, pero bueno, lo que vos estás aclarando es que si uno no haría algo con pasión, si a vos no te gusta tanto hacer algo, no lo haces. Sí. Viste que uno es vago en las cosas que no le gustan. Seguro. O sea, saliendo del tema, yo te entendí lo que me dijiste. Pero por eso mismo, uno realmente siente placer, como decís vos, es muy apasionado de lo que hace. Entonces, no es una manera de trabajar gratis para uno, porque uh-huh. uno siente placer. Uh-huh. Más allá de que, obviamente, que bueno, se hace muy difícil para el músico, porque siempre la pelea, capaz que los derechos no están bien aceitados con el músico, viste, los bares o los boliches, uh-huh. siempre terminás perdiendo. Siempre, si no sabes cómo, pero... bueno, es como un gran sueño. Un gran sueño. Es un gran sueño y cuando uno va creciendo y ve que está yendo para adelante, después de tanto trabajo uno lo como que lo disfruta más, ¿no? Uh-huh. Te pasa eso, lo disfrutás más cuando llegás a conseguir algo, sea pequeño o sea grande. Te rompiste el culo, perdóname por la definición. Sí, tal cual. Te mataste laburando, entonces ahí se disfruta muchísimo más. Che, vienen de un show en Flores que estuvo buenísimo. Un lugar al que no conoce, le puedo asegurar que es, viste, te impacta. Si vos lo ves vacío, decís, puta madre, ¿y esto cómo hacemos, no? Porque es inmenso el lugar. El Teatro de Flores es inmenso, parece un teatrito chiquito. No, es grande. Es inmenso, no se puede creer. Grandísimo. Y bueno, es lindo tocar un lugar así, pero también, bueno, subís al escenario con una banda muy, muy aceitada, muy armada. Sí. Y grandes músicos, loco. Sí, quiero que me describas a cada uno de ellos, porque la verdad, merecen hacerlo. Sí, bueno, capaz que hablando de nuestro segundo disco, Manuel Rodríguez produjo nuestro disco, uh-huh. lo produjo musicalmente con Tallando el Elefante, ¿no? Hicimos un laburo muy bueno con Manuel. La verdad que no tengo palabras para describir a Manuel, no tengo adjetivos porque es una persona muy talentosa en la música y por eso mismo, en general en la música, porque como compositor es muy bueno y como productor ha demostrado que también es muy bueno, uh-huh. es muy bueno porque incidir en el arreglo de canciones, en el laboratorio musical. Me gustaría verlo, porque es bravo Manuel también, ¿eh? Sí, y ustedes también son bravos. Entonces estaría bueno ver cómo se monta una filmación, a ver cómo, bueno, che, loco, y cómo metía el boquete, sí, ¿viste? Sí, no, pero la verdad que laburamos muy bien, muy bien. Lo disfrutamos mucho, la pasamos bien, no fue algo tenso. Porque antes de grabar, que grabamos en los estudios de Romafónica allá en Buenos Aires, un estudio muy, muy lindo, muy importante de Buenos Aires, antes era Circo Beat. Sí, sí. Muy lindo estudio y la verdad que la pasamos, lo vivimos muy bien a eso. O sea, no solo en el trabajo y después cuando teníamos que hinchar las bolas, hinchábamos las bolas. Fue todo muy armonioso, lo disfrutamos, no hubo ningún tipo de problema, así que... ¿Y sirvió para la banda, para Tallando, que alguien externo, un productor en este caso, está bien, es Manuel, es un amigo, pero es un laburante, es un productor, entiendo, que venga y meta fichas de cosas que ustedes por ahí tienen asimiladas? No, esto, Tallando es esto. No, che, pero agregale esta cosa, o cambia esto, o sea, ustedes permitían, ¿cómo te llevaste con eso? Porque es difícil también. No. Por eso, a eso te iba. Que antes de grabar nosotros tuvimos una preproducción, o sea, son 9 temas del disco y estuvimos 6 meses ensayando temas, imagínate. Sí, entonces ahí fue el laburo sucio, el laburo de laboratorio, de parar y seguir, y este compás acá, no sé, este corte acá, este arreglo, esta guitarra, a ver, cambiamos el ritmo. Todo ese trabajo de laboratorio y toda esa preproducción, ahí fue donde más laburamos con Manuel, donde más trabajamos. Entonces, bueno, ahí ya nos dimos cuenta que estaba la total libertad para las opiniones. Obviamente que capaz que me decía algo y te parece, Manu, a mí me parece así. No, a mí me parece así. Ah, tenés razón, cara, tenés razón en esta, sí. Ah, bueno, tenés razón, Manu, tenés razón. Está bien. Obviamente discutíamos y discrepábamos todo sí, tipo. Obviamente. Está bueno. Le contamos a la gente que Manuel es el cantante de Sueño Pescado, para alguno que lo sepa. Sí. Nosotros decimos Manu, pero Manuel es el cantante. Y bueno, y también tuvo que repartirse, ¿no? Porque decir, bueno, con la banda, con ustedes, armar todo eso. Sí. La verdad que... se ve el trabajo también en el disco, ¿no? Se ve, hay un crecimiento en la banda y eso está bueno. Sí. Y como te decía, tenés también músicos al lado de un talento muy importante, loco. Sí. Eso también hace a la banda, ¿no? Y sí, ¿qué te parece? No, más vale, es un privilegio para mí tocar con los chicos. Uno no, a veces no, como te decía, no encontrás descripción para tal magnitud de músico. Agustín en la viola la rompe, Facu cada en día, la batería. Agustín cada día toca mejor. Sí, ¿no? Cada día toca mejor, como Gardel, ¿no? Cada día canta mejor. No vamos a decirlo mucho porque después se nos agranda y cagamos, más allá de eso... Ya lo tengo cortito ahí. Es impresionante, cada vez toca mejor. Aparte es un tipo que me gusta porque me ha tocado estar por ahí en ensayo... o en lugares, y a los 2 minutos ya está con la viola, agarra la viola, está hablando con vos y en un ratito ya agarra y empieza, necesita esa energía, ¿viste? Es increíble, está bueno eso. Sí, no, todo, por suerte todos los chicos. Un bajista de la hostia. Nico, bueno, que estuvimos ahí compartiendo con los chicos de Sueño de Pescado, así que se conoce mucho más ahora también. es un placer, lo tomamos con un placer enorme el trabajo que hacemos. Pero a la vez se ve esa responsabilidad y esa y ser profesionales. Entonces uno sabe que va por buen camino y cada uno trata de seguir mejorando, evolucionando, tanto en el audio, en el toque, en el disco nuevo que vamos a presentar. ¿En el ópera es la presentación del disco? Sí. Este viernes. En la presentación del disco. Viernes se presenta oficialmente el disco. ¿La gente puede ir y puede comprarlo ahí? ¿Van a tener físico o va a ser va a llegar el disco, supuestamente. Estás rezando que llegue. Sí, estoy rezando. Ya me viste la cara, ¿viste? Sí, la carita como diciendo. Ahí sí. Alejandro Campo, que seguramente que lo conocés también. Sí. Vulgarmente llamado Lija, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, sí, también en el arte de tapa, que está con los chicos, está con nosotros. Está laburando y está terminando el disco, que lo está dejando. Ajá. O sea que el viernes podemos llegar a comprarlo. Sí, sí, sí. Yo creo que va a llegar. Está bueno, o sea que la gente puede adquirirlo ahí y después, bueno, ustedes dirán dónde se va a poder vender. Obviamente en las redes sociales de ustedes, ahí van a poder hacerlo. ¿Te gusta hacer el físico? ¿Viste que ahora hay mucha gente que dice, no, prefiero hacerlo totalmente? No. Hay mucha gente que le sigue gustando el disco físico. Sí, para mí es fundamental. Claro, sí, no, pero porque... Es algo lindo, hay gente que como el que colecciona revistas, como el que tiene libros, como el que colecciona discos, es lindo tenerlo, ver las letras ahí, tiene su mística, sí, es muy muy muy muy lindo, a mí me gusta mucho, más allá de que obviamente que los mercados de los discos han bajado un montón, seguramente, creo, no sé. Y cuesta. Si no sos Fito Páez, viste, no se hace el Indio Solari, es más todavía, obviamente, ¿no? Sí. Como con la era de la tecnología, de que en un pendrive, de que Spotify, de que uno tiene todas las herramientas y el acceso a escuchar lo que sea, ¿no? Uh-huh. En el mundo escuchás el disco que quieras, de no sé, de la India, de Inglaterra. Entonces, obviamente que... Pero bueno, te decía eso, que hay mucha gente que es fanática de una banda y quiere coleccionar los discos, quiere tenerlos en su casa. Che, acá empieza a mandar mensaje Fer de Tolosa, che, bueno, grande cara, ojalá vamos a estar ahí apoyando. Bueno, muchos mensajes, loco, qué lindo que la gente se conecte con ustedes, sí, loco. Sí, sí. Está bueno eso, van a dar un gran show seguramente, van a haber invitados seguramente. Sí, invitados sorpresa. Invitados sorpresa, sí. Yo ya me los imagino, pero no importa, pero lo vamos a disfrutar, Sí, sí, Otra cosita que te iba a preguntar es, bueno, van a hacer un show de cuánto tiempo más o menos, ¿tienen pensado ya? Sí, y va a rondar las 2 horas. ¡Apa! Sí. 2 horitas. Y sí, porque... Tallando tenía un disco, que era el primer disco, que es Del Otro Lado. Sí. ¿Viste? El segundo disco se llama Neurosis, ¿no? Bueno, sí. Pero todos estos años estábamos tocando nuestro único disco. Ajá. Con algunos temas inéditos. Y esas cosas, está bien. Con algún acompañante de algunas canciones más viejas. Ahora van a estar casi los 2 discos tocados. Casi. Sí, Neurosis, sí. Seguro. Los dos discos. Ah, van los dos. Sí, sí, sí. Tiramos toda la cancha. Van los dos. Presentamos Neurosis, pero vamos a tocar todos los temas. Está bueno. Tocamos todos. Tocamos todos. Tocamos porque. Sí, viste. No, tampoco querés hacer una presentación de 10 temas nada más. Uh-huh. Y al fin y al cabo, la gente va, quiere disfrutar. Entonces, yo soy de los que me gusta. Tirar todas las canciones que tengo. Está bueno. Vamos a tocar los 2 discos, vamos a tocar temas inéditos también. Y con amigos que van a subir y demás. En vez de hacer una banda soporte que esté antes, hacen con amigos que vayan subiendo, una cosa así. Sí, va a haber lindos invitados. Va a haber, algunos ya son los que más o menos conocemos, sí. que uno tiene el agrado de poder compartir escenarios y poder compartir un montón de proyectos. Entonces, obviamente que se saben y es fija que van a estar, pero va a haber otros invitados también muy muy muy importantes para nosotros, colegas muy buenos y bueno, estamos muy muy contentos de tocar ya en un teatro que para nosotros es muy importante, es un lugar emblemático en la ciudad. Uh-huh. La primera vez que hacen un teatro solos. Sí. Un desafío interesantísimo. Ni hablar. Interesantísimo, y hay que agitarlo. La gente que está escuchando sepa que, bueno, Tallando está haciendo este gran esfuerzo, así que hay que apoyar a las bandas más que nunca, ¿no? Y hay que estar ahí, hay que estar apoyando a Tallando con un gran show que seguramente 2 horas, loco, sé que la van a pasar. Hay que estar puntual, ¿no es cierto? Sí, eso lo vamos a remarcar mejor en las redes sociales. Sí. Vamos. En estos días vamos a poner que la puntualidad del horario, uh-huh. porque se sabe que en el teatro ya a las 12... Aparte, sí, hay que entender que hay que ir a las 9 en serio, porque a las 12 se van todos. Tal cual, claro, sí, sí, nosotros a más tardar vamos a estar tocando 9 y media, sí. Como muchísimo, muy tarde, sí. a las 10 de la noche. Sí. Como muy tarde. Y yo creo que no llega a las 10 de la noche. Antes va a tener no, por eso, está entre las 9 y media y 10 de la noche. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero créanme a la gente, cuando termina el show, te rajan de camarines, te dicen, termina el show y dicen, bueno muchachos, vamos que cerramos la puerta, sí, chao, sí, hasta luego, si nos no, vemos. Si no, no te tenemos que cobrar otra plata extra. No hay vuelta de hoja, o sea, quiero que la gente lo sepa, porque sí, por ahí sí, muchos sí. dicen, no, vamos a las 11, 10 y media, 11, arranca, qué sé yo. Y no, y se pierde muchísimo del show, porque la verdad que hay que ir temprano, hay que entender que tenemos que ir temprano. Después sí. terminas temprano, hace lo que quieras, pero claro. antes hay que estar ahí tallando. ¿Dónde compramos las entradas? Sí, bueno, están en Jason de 6 y de Plaza Italia. Uh-huh. Está la pizzería Martins allá del barrio. ¿En dónde? ¿Qué calle? Es 2 y 71. Dale. Están las entradas también y bueno, después... ¿Por qué la pizzería? ¿Cómo? ¿Por qué la pizzería? Y es la pizzería del barrio, es donde tenemos nuestros amigos que nos hacen el aguante un montón. Así que... Bueno, está la estación ahí de 1272 que se conoce mucho y uno de los chicos que está a cargo de la estación es uno de los dueños de la pizzería. Ajá. Ezequiel Silva y Martín Silva. Ajá. Aprovecho para mandar un saludo. Sí. Y bueno, después las entradas están en esos lugares. En Buenos Aires están en Maipú, era para que yo le digo. Vamos a mirar acá. En Rock and Roll del País, Maipú. 359, buenísimo. Capital Federal Microcentro. Buenísimo. Sí. Dale, en Rock and Roll del País, sí, es reconocido. Sí, sí. Y también en Plateanet. Sí. Plateanet, podés te metes en internet, Plateanet, y ahí tenés las entradas para tallar. Como el teatro, porque la gente del teatro trabaja con bueno, eso. Bueno, después también les podemos alcanzar la entrada si nos mandan mensaje a las páginas de la banda, se las podemos alcanzar también. Cara, ¿qué significa que una banda, por ejemplo, como Sueño de Pescado, haga un Malvinas y lleve tanta gente amiga a tocar, a que sea conocida por que las bandas platenses empiecen a ser conocidas, una llega y la otra acompaña a mostrar nuestro rock platense? Es un orgullo enorme para la ciudad, es un orgullo tremendo, siempre lo pienso cuando hablamos en la intimidad con Manuel, que se lo digo siempre, es para La Plata es un orgullo tremendo, un orgullo enorme. Yo te decía eso, viste, que capaz que las bandas under está como medio devaluado, con todo respeto, igual, con todo respeto, como bandas como, qué sé yo, La Berizo que está allá arriba, Las Pastillas del Abuelo, hay un montón de bandas, pero bueno, uno dice, qué bueno, loco, tengo una banda de La Plata, esta banda que está tocando hizo un Varadero, Aira Cosquín, tocó en un Malvinas, y que nos represente a la ciudad es un orgullo y es muy lindo conocerlo a los chicos y también. Y que no se olviden, no se olvidan de cómo viene lo que hablábamos antes, de las raíces, ¿no? Y tal dicen, cual. Chicos, vengan, vamos a tocar, sí, sí. Gato, subí, vení, subí. Y la gente lo mira y dice, no sabe quién carajo es el Gato. Claro, ¿viste? Claro. Y sin embargo, sí. ellos suben, los muestran. Esta sí. gente de La Plata aprende. Sí, no. Yo lo conozco a Manu y sé que... Ha dicho cosas de vos en el escenario sí. que la verdad a mí me han emocionado, sinceramente, ¿no? Sí. Porque decís, puta, qué loco. Lo bueno es eso. Lo bueno es que pudimos crear no solo un vínculo musical, pudimos hacernos amigos. Uh-huh. Pudimos hacernos amigos. Amigos que, che, voy para tu casa y nos planteamos un montón de cosas. Nos ayudamos en un montón de cosas. Ah, bueno. Entonces la relación ya es espontánea, como un amigo de verdad. Entonces se hace todo mucho más fácil. Mucho más sencillo, sí, sí. mucho más sencillo. Qué lindo va a ser verlos en el Cosquín. El otro día, el año pasado, salíamos del Cosquín Rock y nos apuramos para salir para poder verlos tocar enfrente y ahora van a estar adentro, ¿no? Increíble, sí. La puta madre. Sí, increíble. Hay que disfrutarlo y... Y yo le digo siempre también, hay que eso mismo, disfrutarlo, porque son momentos, la vida, entonces, viste, todo pasa muy rápido y no te detenés a disfrutarlo. Uh-huh. Con toda la vorágine de un montón de cuestiones que hay alrededor del crecimiento, te digo, uno, viste, le puede ir mejor en un sentido, en el otro. O te puedes te pones a pensar mucho, bueno, y ahora cuál es mi escalón, el piso, el techo, dónde está, a ver quiero tocar un lugar más grande, que la ambición, digo, esa ambición que a veces nos paraliza y no nos deja disfrutar el momento. Hay que disfrutar a pleno en el momento que estás, es lo que pienso, capaz. Che, yo te agradezco que hayas venido, para mí es un lujo tenerte acá y poder conversar contigo, pasarla bien. Siempre nos vemos por ahí en los shows o en algún lado, y bueno, estoy contento que tengan este gran proyecto, este gran show que se viene en el Teatro Sala Ópera este viernes 3 de noviembre, y bueno, que podamos ir a disfrutarlo y pasarla bien. Dale. Pero más que nada, que la gente entienda que hay que apoyar a las bandas independientes, que hay que apoyar la movida, que es un trabajo muy grande que están haciendo los chicos, están jugando algo muy importante, y si querés a la banda tenés que ir y bancarla como sea, esa es la idea. Bueno, gracias, sí. Gracias, loco. Gracias a vos por la invitación, Hernán. Te pido un saludo, así te tengo la semana, para Radio Kiwik, que es nuestra radio. Así yo después lo edito, qué sé yo, y lo tenemos siempre en la semana, dale. Dale, bueno, les mando un saludo a todos los oyentes, y acá la hemos pasado muy bien en Radio Kiwi. Un abrazo para todos. ¿Y esto lo dijo el señor? Augusto, cara graciosa. Sobrenombre. Cara querido, che, bueno, gracias. Un saludo grande a tu viejo, loco. Un tipo increíble, realmente. Tu viejo es un tipo. Un tipo que me hace cagar de risa, en serio, te digo. Vos sabés que dice al aire, sobre todo. Sí. Es muy difícil porque no sabes cuándo te está boludeando, cuándo te dice en serio. Y te cagás de risa, es maravilloso lo que hace. Es un tipo que le mando un beso enorme, en serio, a través tuyo, loco. Bueno, gracias, le mandaré. Che, ¿estará en el show? ¿Va a ir al show o no va? Sí, va a ir. ¿Va? Sí, al teatro va a venir. Lo vamos a mandar arriba ahí con los familiares, sí, seguramente está bien, que vaya. A la platea de arriba. ¿Qué dice el loco de esto? No, se pone muy contento, sí, le gusta mucho. Y el prólogo del disco, cuando esté físico lo vas a ver, lo escribió él. Todos los discos que he grabado yo siempre me parece muy una persona muy especial, mi viejo, y muy... Como que me gusta que me escriba, que me haga los prólogos, ya lo tengo como de cábala ya, ¿viste? Quiero que escriba los prólogos. ¿El prólogo lo escribe tu viejo? Lo escribe mi papá, Sergio Graciosi. Así es. ¡Qué jugador, loco! Sí, así que bueno, lo que primero, ya lo que vas a leer. Lo primero que voy a hacer es mirar el prólogo, y nada, está muy bien lo que decís, ¿eh? Te digo como viejo, o sea, yo tengo un hijo, y si mi hijo me dice eso, puta madre, yo estoy así, pum, salto en el techo, ya me siento totalmente hecho, así que debe estar muy feliz que lo pueda decir así. Sí. Che, loco, gracias por haber venido, en serio. Gracias, Hernán. Gracias, un placer haber charlado, y siempre está bueno charlar un ratito de música, de rock, y saber que este viernes 3 de noviembre en el Teatro Ópera toca Tallando el Elefante con Neurosis, presentando su último trabajo, y vas a poder ir, comprar la entrada y llévate unos pesos, te llevas el disco. Va a llegar el disco, así que compraste la entrada y después te llevas el disco. Dale, loco. Muy amable. Gracias por haber venido. ¿Con qué tema nos vamos, loco? Dale. A ver, decime. Mira lo que apareció. Dale, ¿con qué tema nos vamos? ¿Con qué te gusta? ¿Y por qué? No, pero ¿qué? Decime el nombre y por qué. Me mataste, Dale, Robando el Día, vamos. Hoja al Viento, Esfinge. Esfinge. Esfinge, ¿por qué? Y porque es uno, hay, por lo que se escuchó y toda la gente, la opinión del disco, hay, supuestamente tiene tres cortes el disco. El primero ya lo escuchamos, sí, que es una dosis, que es el primer tema. Sí. El segundo, supuestamente, digo, las opiniones, sí, en general, Pájaro de Malagüero también, que es un corte de los temas que más gustan. Sí. Y Esfinge es otro de los temas que gustó muchísimo, así que... ¿De qué habla Esfinge? Por eso Esfinge mismo. Uy, es algo muy complicado. Es algo muy complicado. Entonces lo escuchamos. Hay que escucharlo. Dale. Está bueno que cada uno se siente identificado... con el tema. Claro, a su manera, que lo agarre a su manera el tema. Loco, nos vamos con Tallando el Elefante. Gracias, Cara, por haber venido. Gracias. Un placer que nos dimos aquí en Radio Kiwik. Neurosis es el disco. Tallando el Elefante va a estar tocando el viernes 3 de noviembre en el Teatro Sala Ópera. Hay que ayudar a la banda, hay que ir y vas a ver un show de la reputísima madre, loco. Así que prepárate, con muchos invitados, mucha gente linda, mucho rock platense. No puede fallar. Vamos a escuchar Esfinge sonando aquí en Radio Kiwik, ya en el final del programa. una esfinge o es una mariposa. La veo en cualquier parte entre la muchedumbre, la escucho en la tranquilidad y en el bullicio, en cualquier sitio ilustra mi paisaje. Ya no sé qué especie es esta fiera. ¿Será un monstruo de mitología griega o un dios? ¿Un juego de cinismo, un espejismo, una obsesión, una quimera, una esperanza? Ella cae y me atormenta por sorpresa y por los ojos se ha metido en mi cabeza. No la puedo descifrar, no sé si es una esfinge. Ya no sé qué especie es esta fiera. ¿Será un monstruo de mitología griega o un dios? ¿Un juego de cinismo, un espejismo, una obsesión, una quimera, una esperanza? ¿Será un monstruo de mitología griega o un dios? ¿Un juego de cinismo, un espejismo, una obsesión, una quimera, una esperanza?